canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura. La actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. ¿Cómo están todos ustedes? Me imagino que muy bien el día de hoy, jueves 19 de agosto de 2021. Miren ustedes que el tiempo avanza y ya vamos por la mitad del mes y un poco más, y por lo tanto también les invitamos a que ponga toda esa energía para realizar su trabajo. Miren ustedes que ese día a día es parte de nuestra vida, del hoy, no del mañana. Así que, bueno, buen ánimo para todos ustedes, los artistas, gestores, promotores culturales y toda la población en general. Así le vamos a poner entusiasmo a esta semana. Esperamos que ustedes puedan ir cumpliendo ya esa meta que se han propuesto para esta semana. Mientras tanto, pues les invitamos a que sigan conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contaremos la información cultural que hemos traído para este día, así como la información que nos traen los artistas y gestores culturales de nuestro país. Siga con nosotros, le invitamos a que descargue también la aplicación de nuestras radios en su teléfono celular. Recuerde que usted también puede ingresar a www.caselacultura.gob.es y ahí también tiene usted las señales de nuestras radios para que lo pueda escuchar aquí en Quito, Ecuador, y también en todo el mundo. Visite también las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bastante información que comparten las diferentes áreas de la institución. Nos vamos enseguida ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, Laura. Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a la emisión 154 de su informativo cultural Zona Cultura. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana. Bienvenidos. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Un saludo cordial y fraterno para ustedes y de la misma forma para nuestros seguidores. Para quienes están ya conectados con este espacio informativo hoy en una nueva jornada. Les acompañamos en esta mañana ya de día jueves, hoy en 19 de agosto del año 2021. Una serie de temas interesantes tenemos para presentarles a ustedes en los siguientes minutos. Por eso, acompáñenos, porque aquí damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja acoge la muestra Memorias y Proyectos. Gábala, en Azerbaiyán, vive la música como antaño. Expertos identifican una serie de falencias y problemas en las principales bibliotecas de la ciudad de Quito. La noche número 495 de la Red de Narradores Ecuador presentó Las Letras Bajo la Piel con la escritora Ana Valleta. Conozca hoy los 14 relatos coreanos que narran la precariedad, la naturaleza y lo más recóndito de este país asiático. En nuestro segmento de opinión y de entrevistas estaremos junto a la actriz Elizabeth Cabezas. Ella es gestora cultural independiente y la hemos invitado para que nos cuente sobre las funciones que va a desarrollar en el Patio de Comedias este fin de semana, al que le hacemos la cordial invitación. No falte, apoya a los artistas. Bueno, ella presentará una función de Kamishibai, Cuentos que Tejen el Mundo. cordialmente invitados a que sigan con nosotros. La obra Don Shakespeare, una comedia nueva sobre sentimientos viejos, llega a nuestro país y es presentada en un trabajo colaborativo entre Leifor Producciones y Dada o Nada. Hablaremos sobre este trabajo junto a nuestros invitados, el director Héctor Rodríguez y el actor David Novoa. Y en nuestra tercera entrevista vamos a conocer el perfil, historia, biografía y trayectoria del violonchelista ecuatoriano y fundador del Festival Quito Chelos, Iván Favara. Él ha desarrollado su vida como músico, intérprete y profesor. Tiene varios títulos y reconocimientos a nivel local e internacional. Esta mañana nos recibe desde su residencia en Montreal, Canadá, donde se desempeña como jefe de cátedra en la Fundación Parta Jones, dirigiendo una orquesta juvenil. Vamos a conocer su historia en la música. Desde el Ecuador, para el mundo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que la asistencia humanitaria conformada por trabajadores de la salud, rescatistas, bomberos y demás cadenas de solidaridad conmemoran su día este 19 de agosto. Damos paso a nuestro compañero Darío Males para que amplíe la información. En días como estos, cuando un terremoto ha arrasado Haití, ahora también amenazada por tormentas tropicales, voraces de incendios que desaparecen pueblos e inundaciones que lo llevan todo alrededor del mundo, junto a guerras y conflictos bélicos que ocasionan migraciones masivas, es cuando recordamos al 19 de agosto como el Día de la Asistencia Humanitaria. El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, gracias a un decreto oficial establecido por la Organización de Naciones Unidas y cuyo principal objetivo es rendir un especial homenaje a todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios que, a pesar de los obstáculos, continúan realizando una hermosa labor en pro del bienestar de millones de personas en todo el mundo, así como también a todos aquellos que han sido asesinados cumpliendo sus funciones. El origen de esta celebración se remonta al año 2008, cuando la Organización de Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak, el 19 de agosto del 2003 contra la sede de esta emblemática organización y que causó la muerte de 22 personas, incluyendo a uno de sus miembros, el diplomático para la ONU, Sergio Vieira de Mello. Los trabajadores humanitarios a nivel mundial han pasado a ser verdaderos héroes ante la pandemia del COVID-19, Para este 2020, la campaña para celebrar esta fecha debe cobrar más fuerza debido a los desafíos y nuevos retos ante una crisis sanitaria sin precedentes que hasta ahora ha cobrado la vida de miles de personas. La situación se agrava más debido a las restricciones y el confinamiento como una medida necesaria para combatir de alguna manera este terrible mal. Por otro lado, una gran parte del personal que prestan sus servicios humanitarios no han podido cumplir su labor de forma abierta, por lo cual la asistencia ha quedado en manos de las ONGs locales, la sociedad civil y las propias comunidades. Por todo lo ya expuesto, no debemos dejar pasar por alto un día que habla de la vocación de servicio y el amor de un nutrido grupo de personas que, a pesar de las dificultades y de la gravedad de la pandemia, no han dejado de brindar ayuda a millones de personas a través de la donación de alimentos, la posibilidad de albergue y asistencia médica durante el confinamiento. En el país. Una serie de falencias y complicaciones en las bibliotecas de la ciudad de Quito han identificado varios expertos que han sido consultados sobre la realidad que no ha cambiado en los últimos años en cuanto a infraestructuras, espacios amigables, personal administrativo y escasa dotación de libros para estos lugares. Entre otras conclusiones está la falta de presupuesto y reducción para la red metropolitana de bibliotecas. Los detalles a continuación. Problemas en bibliotecas municipales de Quito. ¿Quieres saber más sobre esta importante noticia? En un momento te lo cuento. Las bibliotecas municipales de Quito han sido testigos de la crisis presupuestaria. que han vivido de la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito. Los problemas van desde las continuas mudanzas por falta de un espacio propio, padecer la escasa dotación de libros, no ser escuchados por parte de las autoridades, falta de una infraestructura adecuada y ninguno cuenta con el servicio de préstamo externo. Sin embargo, la biblioteca a la que se ha prestado más atención en temas de infraestructura es a la del Parque El Ejido, que fue remodelada en 2018. Además, es importante aclarar que la Red Metropolitana de Bibliotecas cuenta con 87.000 libros, pero solo el 1% de todo este fondo está custodiado y sin posibilidad de préstamo externo, porque se trata de libros cuyo valor supera los $20. Para Juana Neira, escritora y directora del Plan Nacional de Lectura, la Red Metropolitana de Bibliotecas es vital para la promoción de fomento a la lectura en la ciudad. Y añade que estas bibliotecas son espacios esenciales para las personas. En una entrevista con el diario El Comercio, Juana Neira aclara: necesitamos que las instancias públicas y privadas, dice, reconozcan su valor e inviertan en ellas, subraya. Desde la Secretaría de Cultura, se asegura que el presupuesto asignado para el año pasado no fue ejecutado porque había que cumplir la resolución AO49. Que, entre otras cosas, establecía la restricción y optimización de gasto con el propósito de enfrentar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En la casa. Vamos con noticias sobre nuestra institución. Memorias, proyectos y dibujos es la propuesta artística que presenta el artista Marco Montaño Lozado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Quedan pocos días para asistir a la muestra artística Memorias, Proyectos y Dibujos del pintor Marco Montaño Lozano, que se encuentra en la sala Ángel Rubén Garrido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Se trata de un trabajo que permite acercarse a los diversos procesos creativos por los que ha atravesado el artista, tanto en su forma como contenido, donde también se destaca el uso de nuevos formatos de soporte. En un formato diferente al formato que se acostumbra a presentar. Vivimos tiempos muy complejos, en este sentido la obra es parte de los libros de artista y se han transformado en formato digital y después en impresiones. Esto es un proceso para poder demostrar que en este tiempo se ha trastocado la presentación y la obra en sí. el concepto del lenguaje plástico sigue siendo el mismo, ¿ya? Lo que se han distorsionado o se han alterado hasta cierto punto ahora son los soportes, ¿ya? Entonces yo presento una obra que es la memoria, ¿no? De todo lo que uno va haciendo casi a diario, los dibujos, ¿no? Digo que tengo alrededor de unos 300 a 500 dibujos recopilados de los últimos años, pero algunos son de trascendencia, otros no muy trascendentes, y son proyectos para pinturas, para grabados, para otros formatos. Pero en este tiempo se ha determinado que se imprimen, se saca una copia y se lo lleva al taller para poder pintar o poderla transformar, y a veces se coge y se desecha la obra. Pero en este tiempo se ha querido mejor dejar como un registro total, y este es cierto, un registro. Marco Montaño Lozano nace en la parroquia Sucre del cantón Loja. Estudió dibujo, pintura y muralismo en el Instituto de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de Loja, de la que ahora es docente universitario. Ha llevado a cabo exposiciones nacionales e internacionales, tanto colectivas como individuales. En Quito. La Red de Narradores de Ecuador presentó este lunes su noche número 495 rumbo a las 1001 noches. A través de las plataformas virtuales, el público pudo compartir con la invitada de la noche. Desde el hermano país de Bolivia estuvo Ana Valleta, bajo el lema Descubrir las letras bajo la piel. La actriz, narradora, escritora y poeta nos compartió lo mejor de su trabajo. ¿Quiere conocer los detalles? Escuchemos atentamente. Red Narradores estuvo bajo la piel de Ana Valleta. ¿Quieres saber más sobre esta escritora y narradora? En un momento te lo cuento. En una entrevista hecha por Red Narradores S, Ana Valleta, escritora y narradora, cuenta cómo los libros son una parte importante de su vida y cómo este seguirá siendo una fuente de inspiración para seguir adelante. Mediante preguntas y respuestas, la Red Narradores S toparon aspectos muy profundos de la invitada, creando así un panorama donde las risas, la armonía y la sinceridad no faltaron. Es así como Ana Valleta habla sobre sus miedos, experiencias, rasgos personales, sus obras, la admiración que tiene hacia otras personas, entre otras cosas. En la misma entrevista, Ana Valleta comenta sobre cómo se fue incursionando en lo que más le gusta, hablando sobre sus comienzos. Inicié narrando en el año 2009-2010, más o menos. Yo en ese entonces trabajaba como responsable de una biblioteca aquí en Cochabamba, en un centro cultural, ¿no? Y bueno, entre las actividades que estábamos realizando, surgió esta idea de poder tener una actividad de animación a la lectura. Sí, en este caso nació como una actividad de animación a la lectura, como una tarde de cuentacuentos. Y en ese momento, en ese entonces yo estaba terminando mis estudios en pedagogía, entonces la directora, una querida mía en ese momento, me dijo, ¿por qué, ya que tú trabajas con niños y estás terminando de estudiar esto, por qué no te animas y empiezas a realizar esta actividad, bla, bla, bla? Yo nunca, te soy sincera, o sea, yo nunca había estado en un espectáculo de narración oral como se realizaba, ni siquiera había estado en un espectáculo, nunca, ¿no? Entonces, bueno, le dije, vamos a ver cómo vaya, me explicó, porque yo había trabajado en otro país, donde realizaban ese tipo de actividades, conversamos, planificamos un poco la actividad. Yo también, bueno, estuve investigando, tratando de entender un poco más, para no lanzarme tampoco así. Y bueno, al final sí me lancé. Y empecé a contar, me acuerdo que fue para niños. Yo empecé contando para niños. Fue un grupo más o menos de unos 15, 20 niños, a los que les conté un solo cuento, un cuento largo, que les encantó. Les encantó y a mí también me encantó hacerlo. Así recalcó que su público preferido son los niños. Me siento muy cómoda contando para niños. me siento súper cómoda, me gusta porque los niños son sinceros, sí, son directos, si no les gusta, te dicen que no les gusta, si les gusta, lo notas en ese instante, en su carita, sus sonrisas, las reacciones que tienen, cómo es que realmente de una forma tan natural ellos empiezan a introducirse dentro de la historia que tú estás contando. Entonces, es eso lo que me encanta, ¿no?, de narrar para niños. Asimismo comenta cómo se está acoplando a los nuevos formatos virtuales. Creo que es algo que nos está costando y nos va a seguir costando, ¿no?, a los narradores, el poder, no poder estar en contacto con el público. Es tan importante para nosotros esa conexión a la hora de narrar, que uno, por más de que, por supuesto, ahorita yo sé que hay gente que está escuchando al otro lado, que está viendo, nunca es igual, nunca va a ser igual ese cariño, esa energía, todo eso que se transmite, ese dar y recibir, hace falta. Sí, lo siento, me hace muchísima falta. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En el mundo. Luego de un año de silencio, la música ha regresado a Gabala, localidad de Azerbaiyán, que por estos días presenta su festival de música entre la tradición y la armonía natural del lugar. Con el cielo mayormente despejado y una temperatura de verano, así es como Gabala, localidad de Azerbaiyán, vive estos días en medio del desarrollo de su festival de música. Una vuelta a la normalidad en medio de la armonía de la naturaleza y las notas musicales tradicionales, clásicas y académicas es lo que ofrecen los grupos del lugar. La celebración fue para todos, el público feliz de vivir la música y los instrumentistas de sentir en vivo la compañía, lo comentó a Euronews la violinista Sarin Ali. Era nuestro primer concierto en directo desde hacía un año y medio. Fue difícil para todos los músicos, ya que durante el confinamiento no hubo conciertos en directo y por eso muchos músicos habían perdido una pequeña parte de sus habilidades. Sin embargo, a pesar de ello, nos esforzamos por actuar bien, disfruté tocando ante el público y espero que a los espectadores les gustase la actuación. La cercanía con el público es lo que más celebran los artistas, afirma Javad Taghizade, director de orquesta. Esta pausa involuntaria debida a la pandemia nos ha gastado una broma pesada. Sentimos cierta aprensión. Todos hemos echado mucho de menos al público. Echamos de menos los conciertos en directo, no los que se realizan en línea. Cuando salimos al escenario y podemos oír la respiración del público, podemos escuchar literalmente sus emociones. Volver a oír sus aplausos en directo no tiene precio. El festival de este año celebraba también el centenario de la Academia de Música de Bakú, dando a los jóvenes talentos y a los músicos experimentados la oportunidad de volver al escenario y compartir su pasión con el público en directo. Gabala es una localidad situada al norte de Azerbaiyán. Es el centro de Raoin homónimo como parte del Imperio Ruso. La ciudad fue llamada Kuzhend. Gabala es también el título de la capital cultural. Y cerramos con esta nota también de carácter internacional. 14 relatos coreanos narran los mayores problemas que afronta en la actualidad este sector de nuestro planeta. Hablamos aquí de precariedad, la naturaleza, el juzgamiento exterior y más particularidades de este país asiático. Fotografías, datos, documentales y relatos escritos conjugan una realidad heterogénea de la Gran Corea. Conozca estos y más detalles en la siguiente nota. Los 14 relatos coreanos que narran la precariedad, la naturaleza y las particularidades del país asiático. quieres saber más, en un momento te lo cuento. Casa de Vacas nos presenta una espectacular exposición. Casa de Vacas, perteneciente al distrito de Retiro, se encuentra situado en el madrileño Parque del Buen Retiro. Ubicación incomparable y referente fundamental que concentra una gran afluencia de público de toda la ciudad y reclamo turístico a lo largo de todo el año. Una estructura de nylon traslúcido ocupa la mayor parte de una de las salas de Casa de Vacas, entre otras. Esta construcción, fotografías, cuadros y un documental retratan una realidad muy heterogénea. Grass buscó un hilo invisible para atarlos y que convivieran entre ellos. Eligió los que le interesaban personalmente y de los que había escrito. Hay una gran diversidad. Quiero defender que cuando haces una exposición colectiva, difícilmente hay una afiliación de los formatos. Hay una narrativa. Con el título, imaginé unificar lo que las obras cuentan a través de los paisajes coreanos y lo que me decían esas arquitecturas. Resumen. Al diario El País. Algunos de los antecedentes son la antología de Cody Choi en 2016-2017, con el vicerrectorado de la Universidad de Málaga y Casa Asia, la contribución de esta institución para que Corea fuera el país invitado en 2007, en la Feria Arco, Madrid, o la retrospectiva de Nam June Paik, el mismo año en Fundación Telefónica. En cuanto el visitante entra, se encuentra con dos realidades enfrentadas. En una pared, la fotografía está manipulada y parece un dibujo. Es de Kim Jong-un, quien recoge la pureza de una nieve invasora. La segunda, de Kim Jong-ju, invita a admirar imágenes sin editar de los ríos y montañas del país. Grass defiende esta contraposición. En una antología de relatos encuentras textos de horror, fantástico y otros estilos. Lo que hago es unir para crear un viaje de descubrimiento. Es así como lo expone el diario El País. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebre junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sus 77 años de vida institucional, los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Día del Cine Mexicano. El domingo 15 de agosto a las 4 de la tarde se exhibirá la ópera prima de Astrid Rondero, Los días más oscuros de nosotros. El miércoles 18 de agosto a las 6 de la tarde, Tiempo de lluvia, de Ethan Wee Hansen. El jueves 19 de agosto a las 6 de la tarde, A la mar, de Pedro González Rubio. El sábado 21 de agosto a las 4 de la tarde, Leona, de Isaac Chemerek. Y el domingo 22 de agosto a las 2 de la tarde, Tiempo de lluvia, y posteriormente foro con la directora Ethan Wee Hansen. Solicite link a casalquito@gmail.com. Cada película estará disponible en la página web oficial de la Embajada de México en Ecuador. Solicite los enlaces para las películas al correo programacioncinematecasc@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional, Embajada de México en Ecuador, Instituto Mexicano de Cinematografía, Red Cine Clubes Ecuador y el Cine Club Catalá de Quito y Guayaquil. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a recordarles la agenda de este jueves 19 de agosto en las redes sociales. Hoy tenemos a las 7 de la noche la obra El Decameron, presentado por el Teatro Ensayo de la institución, que recordamos acaba de cumplir recientemente un nuevo aniversario. Esta obra nos llevará a recordar aquellas historias del medioevo, todas las peripecias que solían realizarse en esa época. El Decameron de Boccaccio lo presenta el Teatro Ensayo. 7 de la noche, no se olvide. Con este preámbulo nos vamos ya con nuestros invitados de la mañana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, en este momento vamos a conocer más sobre el kami-sibai. Bueno, una de las técnicas fabulosas para poder contar cuentos que tejen mundos, porque precisamente así se llama esta propuesta que nos presenta Elizabeth Cabezas, nuestra invitada del día de hoy. Así que queremos darle a usted la más cordial bienvenida y agradecerle, como siempre, por compartir, por invitar a que el público maravilloso pueda asistir, en este caso hasta el patio de comedias, a disfrutar del trabajo que hacen los artistas y los gestores culturales, en este caso usted. Adelante, bienvenido. Buenos días, gracias Laura, muy buenos días, gracias por el espacio, como siempre apoyándonos y claro, invitando a la gente a ese tipo de espectáculos. Te cuento que en el sábado 21 a las 11:30 de la mañana vamos a estar en el patio de comedias contando cuentos ecuatorianos y japoneses sobre niños y niñas y sus superpoderes que siempre nos están salvando el día. Vamos a utilizar la técnica del kami-sibai, que es una técnica que empieza en Japón justo en el tiempo de guerra, y al ver los salarimán o los hombres de negocios quedarse sin trabajo, ellos cogen una bicicleta, montan una cajita de madera y van contando historias por donde puedan. Dicen que los niños, los ancianos, todos, porque al final la vida está llena de historias y de cuentos o de anécdotas de todas las vivencias que tenemos. Y entonces todos se reunían a escuchar, mientras ellos les iban dando golosinas, iban compartiendo con toda la gente y la población las diferentes historias para poder sobrevivir económicamente sobre todo. Ahora el kami-sibai es una técnica que se lo hace de manera internacional, que en Japón se lo utiliza para enseñar, incluso las maestras dan clases, yo ya di clases y di clases también con kami-sibai, con historias para dar lenguaje, para dar idiomas, clases de idiomas, incluso religión. Se dice que algo oscuro también de esto fue que en su tiempo, en el tiempo de la guerra, utilizaban incluso esta técnica, como llega tanto los cuentos, penetran tanto en uno, para que la gente vaya a la guerra. Te cuento, es un dato ahí un poquito oscuro. Pero bueno, es así. Bueno, tenemos aquí, tengo algunos elementos que quería compartir con ustedes porque estamos súper emocionados. Es un espectáculo que les gusta muchísimo a la gente porque tenemos, bueno, como ven acá, tenemos aquí el teatrino con diferentes historias, ¿ya? Esta de acá se llama Momotaro. Es una de las historias muy conocidas. Los otros no voy a dar nombre para que se queden ahí con intriga, ¿ya? Entonces tenemos diferentes láminas, porque Kami Shibai significa teatro de papel. Kami es papel y Shibai es teatro. Entonces tenemos aquí una lámina, es una historia, otra historia japonesa que les vamos a contar sobre una niña. Ajá, de la misma historia sobre una niña. Aquí tenemos una historia ecuatoriana sobre un niño. Si es que alguno de ustedes sabe, si es que nuestro radio escucha, sabe, una de estas historias, ya les dije Momotaro, esas ya no pueden decirnos, ¿ya? Y nos escriben, podemos regalarles una entrada para este día sábado. Miren bien las láminas, pueden imaginarse, si es que ya conocen cuentos ecuatorianos, ¿ya? Y por último les mostraré esta lámina. ¿Ah? Si es que conocen, nos pueden decir y así podemos hacerles la invitación para este espectáculo. Aparte de eso, algunos de los elementos con los que trabajamos están los abanicos japoneses para las historias, porque también tiene danza, ¿no? Tiene música, tiene danza y tienen los cuentos, ¿perdón? Tenemos aquí unos hermosos abanicos con los que vamos a bailar. Tenemos varios elementos para la música y porque el cuento en cada parte va con diferente musicalización. ¿Ya? Tenemos acá más elementos, tenemos caras. Y también quiero compartirles con ustedes algo muy especial para mí. Yo hago danza japonesa también, entonces las danzas se las hace con kimonos y se las hace con abanicos. Pero aquí tengo yo para este espectáculo un kimono muy especial que me lo regaló mi sensei, que era un kimono que ella utilizaba no para danza, pero más bien para obras de teatro allá, y que me la regaló con la ilusión de que yo venga a compartir todo lo que el pueblo nipón a mí me ha obsequiado tan, tan amablemente, tan generosamente. Entonces aquí les voy a mostrar. Es un kimono hermoso, hermoso, hermoso, que tiene el personaje con el que yo cuento los cuentos, ¿ya? Es una belleza de kimono, como ustedes ven, es bordado a mano, y claro, es muy pesado, por eso no es que se lo usa para la danza. Estos son algunos de los elementos. Creo que lo más importante, como es mi proyecto de Apeguaira, que es el combinar, el siempre descubrir esta cultura japonesa tan maravillosa, pero también descubrir nuestra cultura. Por eso tenemos los cuentos ecuatorianos y japoneses, ¿ya? Entonces también contamos con elementos ecuatorianos, como pueden ver. Esta es parte del vestuario. También una hermosa chalina con la que hago una parte de danza ecuatoriana. O sea, se mezcla la danza japonesa, la ecuatoriana, los cuentos, el idioma también, obviamente, y los ritmos. Es un espectáculo bastante completo, bastante lindo, que habla del valor de los guaguas, del valor de los niños y las niñas que tienen en su corazón tan inocente, tan puro, y que está bien a veces contagiarnos un poquito día a día para tener la fortaleza de seguir con esta vida loca. Quiero comentarles a nuestros amigos que están en las ondas, en los 940 y también en Cultura FM 100.9, que, bueno, quienes tienen el gusto de verle a través del Facebook, vamos a ver que Elizabeth ha preparado un gran escenario el día de hoy aquí para esta entrevista. Nos está mostrando todos los elementos que ella utiliza para la presentación de estos eventos, como ustedes escucharon este sábado 11:30 en el Patio de Comedias. Quería preguntarle, ¿cuán importantes son los elementos al momento de desarrollar un acto como este? Son fundamentales, creo yo. Primero porque en escenario uno valora mucho más. Como le digo, al fin y al cabo, claro, la cultura japonesa es algo que, bueno, estamos ahora poco a poco familiarizándonos con la comida, tal vez con el anime que los guaguas ven, pero el verlo en el escenario te ayuda a mirar más allá. Y también nuestra cultura. O sea, al ver el movimiento de una chalina hermoso acompañada de un kimono, que es una locura, ¿no? Que es una mezcla realmente interesante. Es súper fundamental. De igual manera la música, porque yo le puedo contar un cuento y decirle cómo, y entonces vino la niña, y de repente, pero no es igual que decirle como, de repente pasó algo terrible. Y algo de música, entonces acompaña y da la sensación a los demás. Se van adentrando, van sintiendo también con la música, se van acompañando. Y en cuanto a las láminas, son láminas, claro, son pintadas, hechas por un artista japonés que colabora con el proyecto. Y entonces, claro, está hecha especialmente para este espectáculo, para que miren, para que aprecien. Entonces tenemos diferentes artes que están convergiéndose en este espectáculo. En el caso de las láminas de los cuentos ecuatorianos, que a propósito les recordamos, si usted quiere ganarse una entrada, escriba. Vamos a darles a conocer sobre esta entrevista. Pues, mis estimados amigos, usted nos puede ver a través del Facebook y ahí pueden escribir para que Elizabeth pueda chequear y ofrecerles a ustedes al que escriba cómo se llama la historia que ella nos mostró en esas láminas y que de alguna forma ustedes puedan ganarse una entrada para el Kamishibai. A ver, vamos, Elizabeth, si nos cuenta, ¿quién le apoya para poder desarrollar estas láminas y poder contar los cuentos con esta fusión ecuatoriana y también japonesa? Sí, el artista se llama Shuhei Nomura y ustedes pueden encontrar también en sus redes sociales, es un artista plástico extraordinario. Su proyecto se llama Atelier Arte Pirit. Es él el que realiza el trabajo de las láminas. Y Puentes Milenarios, que es el compañero que me ayuda en cuanto a la coreografía, en cuanto a la puesta en escena, que es Patricio Villacres. Ajá. No sé si nos puede comentar alguna historia pequeñita usted que también la lleva a escena. ¿Una historia pequeñita en cuanto a estos cuentos o a otro cuento? El que usted desee. Les puedo contar una partecita de este cuento, ¿te parece? A ver, con mucho gusto, a ver, entonces. Bueno, y vamos a escuchar nosotros con Elizabeth, a ver si nos alzas un poquito la voz, Elizabeth, para que te puedan escuchar, dale. Los cuentos japoneses empiezan de la siguiente manera, ¿ya? No sé si se escuchará. Hajimari no monogatari, no motaru. Había una vez, en el lejano Japón, una pareja de ancianos que no tenía hijos. Mijita, ya regreso. El hombre era leñador y subía todos los días a la montaña a traer leña. Cuídate mucho y regresa con cuidado. Yo también salgo ahora. Y la abuela salió a lavar ropa el río. A lavar, a lavar, todo limpio va a quedar. La abuelita fue a lavar ropa al río, pero de repente, don Buraco, algo desde arriba del río bajaba. Don Buraco, y mirando a la abuelita se dio cuenta de que vivía un enorme durazno. Y dentro de ese durazno había algo que solo van a saberlo si es que vienen a la función. Es importante, miren, ahí está esta historia que ustedes la pueden escuchar participando el día sábado en el patio de comedias a partir de las 11 de la mañana. No se pierda este espectáculo. A ver si lo compartimos, Elizabeth, ¿cómo las personas pueden adquirir sus pases? Claro, por favor, pueden escribirme al 096-2526-807. Me escriben directamente o pueden encontrarme, o en el Patio de Comedias, entran en las redes sociales del patio y pueden pedirnos, ahí está también la información, también pueden pedir, en si es que entran a Peguaira, en la página de Peguaira, o a mi perfil, me pueden encontrar como Elizabeth Cabezas, me van a encontrar con un kimono, ahí van a saber que Elizabeth, porque hay muchas. Sí, si nosotros quisiera que nos comparta en las anteriores experiencias que hemos podido compartir también a través de este espacio, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está la acogida por parte del público con este tipo de propuesta que usted tiene dentro de Ape Guaira? Verás que hemos hecho también, Laura, te cuento, unos talleres que estamos terminando ya. Los talleres estamos terminando danza japonesa, danza ecuatoriana, Kamishibai, los guaguas escribían y creaban sus propias historias y cuentan sus propias historias, y teatro improvisación. Es todo un espectáculo y hemos estado trabajando en estos talleres que terminan ya en esta semana. Entonces, la acogida ha sido muy linda. Entendemos también que nos estamos reactivando poquito a poquito, que todavía hay gente que tiene miedo de salir. De eso no se preocupen, los teatros y los espacios estamos preparados y con todas las normas de seguridad para protegernos y para protegerles, porque al fin y al cabo es lo que más importa ahora. Sin embargo, en los talleres nos hemos dado cuenta del problema de no socializar de los pequeños, que también nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces nos estamos reactivando de a poquito, como te cuento, y es lo más importante, seguir avanzando. Ah, por favor, van a ser solo con preventas, es decir, el mismo día no pueden venir a comprar, sino que se debe reservar, se debe ponerse en contacto la gente que esté interesada, para nosotros, justamente por estos temas de bioseguridad, asegurarles su asiento, asegurarles su espacio para que pueda venir a disfrutar correctamente del espectáculo. Apoya a nuestros artistas, gestores, promotores y productores culturales. ¿Cómo? Consumiendo cultura. Bueno, ahí tiene una alternativa. ¿Cuánto tienen que preparar dentro de la economía para poder tener acceso a esta propuesta del Patio de Comedias, Elizabeth? ¿Perdón? ¿El costo? El costo son $6. $6. Sí, $6 manejables y que pueden disfrutar de esta propuesta del Kamishibai que nos presentan este sábado a partir de las 11 de la mañana. Yo quiero agradecerle a usted, Elizabeth, por haber compartido a través de estos medios, a través del Facebook también, parte de lo que será este evento que lo hemos podido llevar a través de la radio también, y esperamos que le siga yendo muy, muy bien y de esa forma pues se reactive la economía de los artistas. Laura, muchísimas gracias. Siempre, siempre muchas gracias, querida Laura. Y así es, venga y comparte un tiempo de calidad. Venga y aprenda y comparte con sus hijos. Un momento especial que solo se lo va a llevar en amor. Qué hermoso. Es momento de conocer a nuestro invitado. La reactivación del teatro continúa en nuestra ciudad. De esta manera es que llega al Teatro Patio de Comedias la obra Don Shakespeare, una comedia nueva sobre sentimientos viejos. Y vamos a conocer sobre este trabajo junto a su director. Nos acompaña en esta mañana Héctor Rodríguez y también el actor David Novoa. Buenos días, bienvenidos. Hola, Darío, muchas gracias. Quisiera arrancar con el director, con Héctor Rodríguez. ¿Qué es Don Shakespeare? Bueno, Don Shakespeare es una obra que hoy cumple justamente 21 años de haber sido estrenada en Caracas, Venezuela, y justamente llega a Quito, gracias a Dios, en el marco de estos 21 años, porque trae mucha alegría. Es justamente, como te acabas de decir, una comedia nueva sobre sentimientos viejos que viene a refrescarnos esto que es el amor por el teatro. Aprovechando que volvemos al teatro presencial, qué mejor forma de hacerlo que con Don Shakespeare. Y esta obra, bueno, si te cuento de la sinopsis, va de una joven soñadora que se regresa de Estados Unidos de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de dicho país, estudiar Derecho, y se regresa a Ecuador a vivir su sueño de ser actriz, dejando todo, toda su carrera, todo su futuro, por regresar a ser actriz. Y bueno, acá se encuentra, en su país se encuentra con su amigo José, un amigo del colegio con quien vivió todo este proceso de experimentar el teatro amateur, el estar en el escenario, el escribir, el estar con luces de teatro, y nada, su familia piensa que está loca. Y sucede un montón de cosas donde justamente los sentimientos viejos renacen de todo lo que es soñar, lo que es querer vivir, lo que es querer hacer, lo que uno desea y le guste. Es precisamente sobre eso, ¿no? ¿Cómo entendemos esa comedia sobre sentimientos viejos? Bueno, normalmente se entiende muy fácil porque todos somos soñadores. Todos somos soñadores y en algún momento nos preguntamos qué pasaría si o qué sucedería si dejamos de hacer tal cosa por hacer lo que realmente nos gusta. Es una comedia para todo público y es una comedia, por así decirlo, muy ligera, porque el texto es muy contemporáneo y la gente se lo va a disfrutar muchísimo, así como nosotros, los chicos desde el escenario, en este caso yo, desde detrás del escenario, lo disfrutamos demasiado y creo que para el público que va a asistir al patio a volver a ver teatro presencial, para nosotros que volvemos otra vez a estar con luces en un escenario, ya no por una cámara, va a ser algo riquísimo y buenísimo. En estos momentos de la pandemia, con este contexto quizás difícil, ¿es momento para la comedia? ¿Es momento para reír? Sí, creo que sí, totalmente. Ya lloramos mucho y seguimos haciéndolo porque seguimos pasando por tragedia. El mundo sigue pasando por crisis económica, crisis de cualquier tipo, emocionalmente nos estamos recuperando y creo que la comedia es una de las mejores formas de hacerlo. E ir en familia al teatro, yo creo que es recordar que podemos salir, que podemos vivir, ojo, con todas las medidas de bioseguridad, seguimos cuidándonos, pero tenemos que seguir viviendo, y el seguir viviendo es yendo al teatro, viendo lo que hay en escena, viéndonos reflejados, porque el teatro siempre es un reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, creo que es parte de eso, que ni la pandemia, ni la crisis, ni lo económico, lo social, lo que pueda seguir pasando, nos derrumben nuestros sueños. Bueno, hay quienes dicen que lo más revolucionario en momentos como estos es la sonrisa, ¿no? Para liberarnos, para repensar a través de la alegría. ¿Y cómo llega a sus manos la obra Don Shakespeare, este trabajo de Paul Salazar Rivas? Bueno, anoche justamente acabo de postear una foto sobre eso, anunciándole a la gente en mis redes sobre el estreno acá en Quito. En 2017 estaba yo muy aburrido. Y cargaba un libro, fue a visitar a mi mamá y siempre cargo un libro. Este libro contenía esta obra, la cual había yo ignorado un poco porque al leer Don Shakespeare dije, esto es un clásico, y estos son 10, 12 personajes y yo no estoy para montar, nadie está para montar una obra con 12 personajes. Leí todo el libro, pero dejé la obra allí como que eso va a ser lo último. Cuando lo leo y digo que son dos personajes, yo dije, listo, esto es para montarlo, dirigirlo, para actuarlo. Y además que era contemporáneo, me sorprendí muchísimo. En ese momento le dije al director del grupo al que pertenecía, el grupo Martex en Venezuela, Medios de las Artes Escénicas y Expresivas, que si quería dirigirlo y que el texto estaba muy bueno y no sé qué más. Y como estábamos pasando por este proceso de que el teatro siempre ha sido algo difícil, él empezó, luego me dice, no tengo los ánimos para montarla porque la pieza además es un poco esperanzadora. Me dijo, dirígela tú. Y comencé a dirigirla en 2017. Y bueno, cuando llego acá a Ecuador, una de las personas con las que me comunico para hacer teatro es justamente el compañero que nos acompaña por acá, David Nova, del Teatro Dada o Nada. Comenzamos a hacer el proceso, empecé con una productora llamada Cabaret Ambulante, luego por cuestiones de producción nos comunicamos con David y comenzamos a hacer el proceso ya con Dada o Nada de montaje y con la actuación de David Nova y Daniela Melo Campos, que son un maravilloso equipo. ¿Cuál es la vinculación o la relación con Shakespeare? Eso me queda un poco todavía nubloso. ¿Qué pasa con esta historia y Shakespeare? Pregúntale. Bueno, esta pregunta está difícil, de hecho, David, yo es como que, porque no te queremos espolear. Allí sí es donde tú tienes que ir a ver la historia al teatro, Darío. Entonces, eso lo dejan ahí guardadito para que la gente vaya y lo descubra, entonces. Totalmente. Bueno, está bien, está bien. Ese sería el gancho para que la gente se quite la duda, ¿no? Vámonos con David Noboa. Él es parte del teatro Dado Nada. Nosotros acá en la ciudad de Quito ya lo conocemos por varios proyectos, varias obras también. Ha estado en la Casa de la Cultura con algunas iniciativas aquí. ¿Quién es David Noboa aquí en esta obra, Don Shakespeare? Bueno, en esta obra yo soy José. José es un personaje que ha pasado por muchas cosas y es un poco más plantado en la realidad. Va a ser como el punto de anclaje de todo este mundo de sueños un poquito. Él está eternamente enamorado de Daniela y de quién es ella, de todo lo que hace, de cómo actúa. Compartió muchísimas cosas con ella en el colegio y ahora ella regresa y quiere revivir todo esto. Entonces, para José es un poco difícil en un momento, ¿no? Pero parece que empieza a funcionar. Él es como esta contraposición un poco, con Daniela tan soñadora. Él es un poco más terrenal, lo cual es complicado para mí. ¿Cómo fue esa conexión con Leida Flor, la productora? ¿Quiénes son ellos también, Ley Flor? Bueno, sí, en realidad todo nació de estas conversaciones que empezamos a tener con Héctor antes de venir hacia acá. Él había hablado conmigo, me envió algunos textos, quedé en leerlos y después de leerlos yo tuve un proceso súper, súper complicado a inicios de este año porque con toda mi familia enfrentamos un proceso bien duro de COVID. Entonces yo me alejé completamente de esto. Héctor llegó al país, yo ya no pude recibirlo. Él empezó a moverse porque se mueve muchísimo Héctor. Se conoció con otras personas, se conoció con varias otras personas. De hecho, Leifor nace en Venezuela, si no estoy mal, que es una productora, de hecho, de otro chico venezolano con quien Héctor se encontró acá y empezaron a trabajar juntos, hicieron clic. Son tres personas que están a cargo de Leifor. Entonces, Leifor realmente es Héctor en este momento y yo soy representante de Dada. Nos unimos para esta obra en específico por el contacto que ya tuvimos, una vez que yo ya pude volver a trabajar. ¿Con este trabajo, Dada o Nada, regresa a los escenarios, al menos en este 2021? Así es, esta es la primera propuesta 2021, porque en el 2020 hicimos algunas cosas con el impro, algo virtual, y para este 2021 nos hemos demorado en salir porque ha sido bastante difícil el trabajo. Hemos estado desde febrero trabajando todo el año en algunas propuestas que han ido cambiando por la dinámica de la pandemia. Hay gente que ya no quiere arriesgarse tanto a ensayar, gente que sí, trabajar por Zoom. Todo el mundo metido en sus otras cosas para también sobrevivir un poco durante el periodo de pandemia. Entonces ha sido prolongado, pero con esta obra salimos como Dada o Nada y enseguida de esta, el próximo mes, vamos a tener otra que ya es con elenco grande otra vez. Entonces estamos sufriéndola un poco. Y la preparación de este trabajo, ¿qué experiencia le deja David Noboa? Bueno, uno que hace algún tiempo que no trabajaba con un equipo completamente lejano a mi grupo como tal. Entonces es bonito como experimentar con otras personas también y ver la energía que eso genera y el tipo de propuestas que eso genera. Dos, para mí es después de mucho tiempo volver a un teatro como tal. Entonces es llenarme de esta energía nueva, esta situación de volver a soñar para mí, y el texto me gusta muchísimo porque me identifica con él un montón. De hecho, hay un par de cosas que yo digo en un punto que fueron las que me engancharon con la obra, que habla mucho sobre la realidad de yo diría de todo artista en Ecuador, pero también de mucha gente que no se dedica a las artes, sino que simplemente no logró concretar sus sueños en un momento de su vida y se sintió frustrado. Me recordó mucho, eso yo le decía a Héctor, que me recordó mucho al día que yo me gradué de médico veterinario y artes escénicas el mismo día, y cuando mi familia vino a celebrar conmigo, mis primos me decían, David, tú dedícate a hacer lo que te gusta, no lo que te impusieron, porque ninguno de nosotros pudo hacer lo que quiso hacer. Tuvimos que hacer lo que nos tocó para obtener dinero, para poder sobrevivir. y no queremos que eso pase contigo. Entonces, si nos necesitas, nosotros te apoyamos. Y como fue muy, muy bonito sentir eso, y esta obra me recuerda todo eso, porque habla de mucho de esto, de vivir lo que quieres ser, de luchar por tus sueños, de golpearte contra la realidad, de romperla si es necesario, es eso. Eso es lo que me deja. Bueno, muchos dicen que si la puerta no se abre, hay que tirarla a patadas. Bueno, yo quiero ahora pasar con nuestro invitado, Héctor Rodríguez. Él es el director de esta obra, y que nos comente un poco más, más de forma más profunda, ¿no?, sobre Ley for Producciones, quiénes son, qué es lo que están haciendo acá en el país, proyectos, por favor. Vale. Bueno, fíjate, Darío, yo conocí a Salvador, que en este caso es el director como tal de Layfor, en un casting que estaban haciendo para una película, donde allí conectamos, porque también hacía teatro en Venezuela. Obviamente es compatriota, y dijimos, ah, mira, ¿qué estás haciendo tú? De allí él me comentó que tenía algunos proyectos, y yo ya había realizado algunos castings acá en Quito, donde había conocido a muchísimas personas. Y le digo, bueno, vamos a montarnos a hacer tus proyectos y hacer los míos, a ver si podemos trabajar juntos, en qué nos colaboramos, básicamente. De allí también había conocido a Jogger Vargas, que es otro chico venezolano que también estaba acá. Lo llamé para ver si casteaba para un proyecto, pero cuando descubro que es director y veo su trayectoria en redes, nada, digo, no, hay que dirigir. Entonces nos montamos los tres en tres proyectos. Les ayudé básicamente con lo de la realización de casting, buscar personas para que trabajaran con ellos, y lo que hacemos es colaborarnos básicamente. La semana pasada Salvador Pimentel estrenó Toripollo en conjunto con El Bulto, que dirigió Jorge Vargas, dos piezas, por así decirlo, de microteatro, básicamente de media hora, las unieron en una, y al mismo tiempo, un día anterior al estreno de Toripollo y El Bulto, Jorge estrenó Hipersexuales. Entonces, donde en Hipersexual está implícito un texto de mi autoría. Entonces, básicamente lo que hacemos es colaborarnos. Tú tienes para producir acá, bueno, yo tengo este actor, tú tienes para tomar fotografía, yo tengo el texto, y nos ayudamos en todo lo que podamos porque es la idea. Y bueno, el resultado de ese apoyo, al menos acá en la ciudad de Quito, se puede observar en dos únicas funciones, el 19 y el 20 de agosto, en el Teatro Patio de Comedias, a las 7 de la noche. Tendremos esta obra, Don Shakespeare. ¿Vendrán nuevas temporadas luego? Precisamente, hemos tenido una buena acogida porque lo empezamos a promocionar un par de semanas atrás, de a poquito, ¿no? Y cuando empezó la promoción fuerte durante esta semana, hemos tenido ya bastantes reservas, y como el aforo es limitado, estamos con el patio justamente pensando en abrir una fecha nueva esta misma semana. Muy probablemente va a ser este sábado 21, vamos a tener una función más. Todavía tenemos que coordinarlo bien para hacer el anuncio grande con bombos y platillos, pero es lo que tenemos coordinado, y si todo va bien, la siguiente semana también podríamos tener otras funciones, si es que todo depende mucho de la acogida, del aforo, cómo pensamos, y posteriormente estamos planificando moverla por otros sitios. Estamos haciendo un poco de contactos en Ibarra y en Ambato para ver si la movemos un poco fuera de la ciudad también, a ver cómo podemos hacer que funcione y se mueva más Don Shakespeare. ¿Vendrán nuevas colaboraciones entre Dada o Nada y también la productora Ley for Producciones en otros tipos de contenidos? Entiendo que sí, porque estamos como apoyándonos mucho últimamente. De hecho, para el nuevo proyecto de Dada, el de Elenco Grande, vamos a contar con Héctor como actor. Entonces nos estamos como involucrando bastante en par cositas. Perfecto, simplemente me queda dejar la palabra a Héctor Rodríguez, que él como director de este trabajo haga la invitación al público para que pueda asistir a estas funciones del 19 y el 20 de agosto. Esperamos que el 21 también se abra. Por favor, tiene la palabra. Bueno, a todo el público, las personas que nos están viendo, invitarles, hacerles la cordial invitación a ver Don Shakespeare de Paul Salazar, con la actuación de David Novoa, que nos acompaña por acá, y nuestra actriz, que no nos está con nosotros el día de hoy, Daniela Melo Campos, bajo la producción de Johnny Romero, y Ley for Producciones y Dada o Nada. ¿Cuándo, mi gente, mis señoras y señores? Este 19 y 20 de agosto vamos a celebrar estos 21 años de esta historia que se sigue contando, de esta historia que nos pertenece a todos y, por supuesto, es para todo público, es lo que me encanta. Que la puede ir a ver usted con sus compañeros de colegio, pueden ir todos en grupo a ver la función, la puede ir a ver la familia, la puede ir a ver, si está muy solito, vaya a verla solo también, porque seguro va a soñar, va a pensar en el amor, va a pensar en los sueños, va a pensar en seguir haciendo y seguir creciendo. Hemos vuelto a muchas cosas, hemos vuelto a hacer algunas reuniones sociales con amigos, hemos vuelto a salir a la calle, a trabajar, y creo que es tiempo de volver al teatro, de volver a vivir la magia, de estar allí sentado, que se enciendan las luces y que nos cuenten una historia donde seguramente nos vamos a ver reflejado. Entonces, amigos, este 19 y 20 de agosto a las 7 de la noche en el Patio de Comedia. Tenemos un aforo muy limitado para nosotros, creemos que 48 personas es muy poco, es la mitad del teatro, estamos trabajando a 50%, y nada, queremos que aprovechen de apartar sus entradas, de a través de nuestras redes pueden escribirnos @dadaonada o @leiferproducciones, allí van a encontrar toda la información, también en el Instagram del Patio de Comedia, @teatropatiodecomedias, allí pueden adquirir sus entradas, escríbanos, y nada, muy contento, agradecido contigo Darío por la entrevista, y agradecido con Quito por esta acogida que nos da a los que venimos de afuera, permitirnos seguir haciendo, y con los teatros de acá que son maravillosos, y que nada, nos hacen sentir en casa, y nos hacen querer seguir haciendo arte. Bueno, nos encontramos entonces en el teatro. Queremos agradecer a Héctor Rodríguez, director de la obra, y también al actor David Novoa de Dada o Nada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las redes sociales del Centro Cultural Huasipungo se inundan de música. Al celebrar su aniversario 43, Huasipungo, 43 veces renacidos. El Centro Cultural Huasipungo agradece a todos sus seguidores por caminar juntos en estos 43 años de vida, a la vez que les invitan a las 7:30 de la noche a ser parte de los conciertos consentidos. El viernes 20 de agosto, música de la Hermandad Latinoamericana, y viernes 27 de agosto, música de contenido social. Le esperamos en el Facebook Live de Pato Robalino Huasipungo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes de Espacio Informativo de Zona Cultura, hoy estamos en esta jornada correspondiente, ya nos acercamos al cierre de la semana, estamos en jueves 19 de agosto de este año 2021, estamos en este octavo mes del año y, como siempre, acompañados de grandes invitados y de personalidades que hacen esto que nos gusta a todos y que nos apasiona acá en los medios de la Casa de la Cultura, que es el arte. Hoy estamos con Iván Favara, les queremos contar un poco de la biografía del maestro, les habíamos enseñado nosotros en redes sociales de quién se trata. Él ha realizado conciertos como solista y músico de cámara en Italia, en Canadá, en Venezuela, en Colombia, en Perú y, por supuesto, con nuestro país, con Ecuador, que nos va a contar Iván también con quiénes se ha presentado, con quiénes tiene nexo también acá con gente del arte y la cultura. Tiene una actividad intensa como solista y músico de cámara en diversas agrupaciones como Magisterra Solits, agrupación profesional con conformada por reconocidos profesores y solistas de Canadá. Él comenzó sus estudios en guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde toma doble especialidad en violonchelo con el maestro Eddie Jumbo. Desde 2006 es parte de la Orquesta Filarmónica del Ecuador como profesor e instrumentista, como también profesor durante 2 años de la cátedra de violonchelo en el Conservatorio de Música de la Merced en la ciudad de Ambato. Esto es parte nada más de lo que les estamos contando, amigos, de la biografía de Iván, porque lo vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Esta entrevista es internacional porque Iván se encuentra en Canadá. Él nos decía que está en Montreal, una provincia francesa de Quebec, precisamente como les decíamos, en este país, Canadá, donde Iván nos atiende esta mañana. Hemos hecho un contacto internacional para conversar precisamente sobre varios temas y un evento que pasó en este mes de agosto y que les vamos a resumir acá, por supuesto. Iván, queremos agradecerle por visitarnos virtualmente acá en los medios de nuestra institución y queremos arrancar por ahí. Vamos a hablar de su biografía, pero queremos arrancar. ¿Qué hace usted actualmente? ¿Cómo se está profesionalizando? ¿Qué hace usted en cuanto a arte y cultura en Canadá? Iván, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Alex, y muchas gracias por la oportunidad de compartir. Yo creo que estos espacios de diálogo siempre son importantes, ¿no? Sobre todo incluso para tener más conexiones y, quién sabe, conocer más gente del medio en donde uno se pueda aportar. Yo actualmente resido desde ya hace 7 años en Canadá. Aquí he vivido realmente en 2 ciudades, lo que es Montreal y también London, Ontario, donde hice una maestría de especialización en mi instrumento de mi profesión, que es el violonchelo. Y bueno, siempre estoy aquí también muy, muy contento de compartir con ustedes, porque siempre estoy en busca de aportar al país con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas. Y a veces no se mueve mucho el arte, ¿no?, en Ecuador. Y bueno, tratando de poner el granito de arena desde donde se puede y como se pueda, ¿no? Claro, Iván, decimos eso precisamente, ¿no? ¿Cómo se dio su traslado hasta Canadá, este espacio que usted lo desarrolla actualmente y lo que decimos, ¿no?, profesionalizándose más y aplicando lo que es esta actividad que nos gusta del arte y la cultura? Bueno, realmente yo estudié guitarra clásica, bueno, luego bajo eléctrico, me gustó mucho el jazz, también me dediqué 2 años, y luego también estaba en la música clásica, y luego me lancé totalmente para el violonchelo, donde ya mi perspectiva fue mucho más profunda. Estuve algunos años en la Filarmónica del Ecuador, la que nacía justamente de la FOSGE, la Fundación de las Orquestas Infantiles y Juveniles del Ecuador. Lastimosamente, bueno, la Filarmónica como tal, que era una orquesta, si no me equivoco, en ese tiempo yo diría la de mayor nivel del país, desapareció, ¿no? Por falta de algo pasó, algunos problemas con el gobierno, pero retiraron los fondos de apoyo. Yo en ese entonces, la verdad, ya había salido antes. Como estábamos en un núcleo ecuatoriano de las orquestas infanto-juveniles, de lo que venía desde Venezuela, teníamos muchas conexiones con Venezuela, el desarrollo en la música clásica a nivel de Latinoamérica, el más alto en ese momento era Venezuela, y había solistas internacionales que me habían dado la apertura para yo estudiar con una beca completa allá. Entonces yo en el 2011 me voy a justamente a Venezuela a completar mis estudios superiores en la Academia Latinoamericana del Violonchelo y en el Conservatorio Simón Bolívar, lo cual lo hago en 3 años, pero en el 2012 el gobierno quita el apoyo a las orquestas infanto-juveniles del Ecuador, y la orquesta donde yo trabajaba, que era la Filarmónica del Ecuador, desaparece, lo cual fue una sorpresa para mí, yo estando en Venezuela, ya que yo estaba trabajando justamente para regresar a apoyar al país donde yo trabajaba, ¿no? Entonces esta situación, la verdad, obviamente me preocupó y todo eso. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Tenía la perspectiva igual de regresar al Ecuador, pero empecé a buscar otras salidas, empecé a buscar becas en el extranjero. En ese momento, estamos hablando del 2012, entonces me preparé durante 2 años para audicionar a algunas universidades del extranjero, precisamente a la que yo quería ir por un solista internacional que se llama Yegor Dyeshkov, que tocó justamente con la Fundación de la Orquesta Juvenil del Ecuador en el año 2005. Él toca en la Casa de la Música, yeah. Y luego yo lo busco más o menos casi 10 años después, yo lo busco y preparé audiciones para ir a estudiar con él justo en la Universidad de Montreal, donde felizmente fui aceptado mediante una audición que tuve que dar, y tuve una beca completa para venir a hacer estudios acá. Y luego en la pandemia yo bueno, ya finalicé mis estudios, pero regresé a Montreal, ya que es la ciudad que yo diría que se mueve más culturalmente a nivel de todo Canadá, y al ser la provincia francesa tiene una mixtura pluricultural de Estados Unidos, la parte inglesa y la parte europea con Francia. Claro, y eso es entonces lo que decíamos, ¿no? Lo que hablamos en la actualidad, ¿dónde está ubicado usted, lo que usted realiza desde el año 2014 al 2018 como jefe de cátedra de violonchelo, lo que decíamos, ¿no? En la ciudad de Montreal, en Canadá, precisamente. Ahí usted se desempeña como profesor de música de cámara y dirige también la Orquesta Infanto Juvenil, Iván. Bueno, yo, como tú decías, del año 2014 al 2018 yo trabajé acá justamente como director de la orquesta, músico de cámara y profesor en lo que se llama acá el sistema, lo que vendría a ser la Orquesta Infanto Juvenil del Ecuador, donde justamente yo tocaba, que era la Filarmónica del Ecuador. Yo vengo acá igual como chelista a continuar estudios superiores de especialización y empecé a trabajar también como chelista y profesor de chelo en esta fundación. Claro. Entonces, bueno, luego con la pandemia decido regresar a Montreal y al momento estoy trabajando justamente en una fundación que es también se podría decir justamente dónde están las orquestas infanto-juveniles, aparte de mis proyectos profesionales como intérprete, ¿no? Esta sería un poco la faceta de profesor, que más o menos yo tengo algunas horas al día, máximo medio tiempo, para tener tiempo justo para la parte interpretativa. Claro, Iván, nosotros decíamos, ¿no? Y de lo que leemos en su biografía, en su perfil profesional, usted se apasiona por tres temas, ¿no? Pedagogía, movimiento del cuerpo y la música. Esas son, como diríamos, de estos tres espacios, que el arte es muy amplio, pero por supuesto, usted se enfoca en estos tres y los hace con mucho apasionamiento. Bueno, sí existe una raíz de trasfondo de ahí, ¿no? Yo siempre he sido muy apasionado del movimiento, del deporte, era de la selección de básquet de Pichincha, he hecho algunos deportes, la verdad, de muchos tipos de hecho, también cuando yo luego del colegio entré también a la escuela de ballet y de danza contemporánea de lo que era el ballet ecuatoriano de cámara. En ese entonces, la verdad, lo veía como una profesión, pero al final ganó la música y bueno, también escogí la música viendo lo duro también que es en el Ecuador ser artista en la danza, ¿no? Es algo bien duro, muy pocas fuentes de trabajo. Entonces, con eso y mi pasión también me llevó a irme más por la música. Entonces, de ahí viene esa pasión que tú le dices del movimiento, ¿no? Que también está por ahí en mi CV. Y eso me ha ayudado a profundizar la cuestión de la interpretación del violonchelo desde una arista un poco más, completa, orgánica en cuanto al movimiento, relajación, respiración, todo llevado hacia la técnica e interpretación del instrumento en realidad. Bien, amigos, amigas, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros esta mañana de jueves 19 de agosto del año 2021, que estamos conectados a través de las plataformas digitales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 940M y nuestras dos páginas web. Estamos conectados hasta Canadá para conversar con el músico ecuatoriano con Iván Favara. Les decíamos, él ha hecho varios conciertos, solista, músico de cámara, en varios países, tanto de Europa como acá de nuestra Sudamérica y entre otros países además. Vamos a conversar ya en esta segunda parte precisamente sobre las últimas actividades de Iván. Y aquí queremos topar un punto que con Iván lo habíamos conversado, obviamente por este cronograma de fechas se nos había pasado, pero acá lo dimos cobertura, el sexto festival de chelos que se desarrolló precisamente en el inicio de este octavo mes del año. Del 2 al 6 de agosto vivimos una nueva edición, en este caso virtual por el tema de la pandemia, que tuvo a grandes maestros, clases magistrales, conferencias, por supuesto la participación de grandes músicos y la muestra, los conocimientos que nos trajeron varios maestros desde México, desde Venezuela, desde Brasil, entre otros países, desde Argentina también. Y como decíamos, en este espacio participó también Iván y queremos que usted nos haga una especie de resumen. ¿Cómo se vivió estas clases, estos espacios de este sexto festival, Iván? Sí, muchas gracias igual por el espacio de comentar un poco del festival. Viene a ser el festival ícono de toda Latinoamérica. Este año tuvimos la participación de 13 países latinoamericanos con profesores de los tres continentes, de alrededor de 30 profesores, ya que, bueno, reunimos alrededor de 100 chelistas porque no nos daba esto más, y se dan clases individuales, se dan conferencias, clases magistrales, talleres, capacitaciones, seminarios. Es una semana, la verdad, de trabajo virtual que en estos momentos es virtual, pero bueno, este festival yo lo fundé, comenzó realmente, lo creé y lo fundé en el año 2015, justamente de la idea del Festival de Chelos, de lo que yo viví en Venezuela, de lo que vi algo realmente, un compartir muy hermoso con gente, claro, ellos tenían mucho aporte extranjero, ¿no? De Europa, creaban festivales de 100 violonchelistas, 200, tocando en orquesta, era increíble. Entonces, trayendo un poco esta idea, y comencé en el año 2015, la cual se pudo concretar en el 2016, con el apoyo de también el ensamble de violonchelos Carlos Prieto, y también el gran apoyo de la violonchelista El Cerazo, y luego en el 2017 con David Naranjo, que también se sumó al equipo organizador. La mayoría de festivales los hemos realizado en la Casa de la Música, con el apoyo de la Casa de la Música. El último festival también lo hicimos con el apoyo de los fondos concursables en este momento del IFAIC. Y bueno, estos dos últimos años hemos decidido de realizar el festival de manera virtual, dada la situación con la pandemia. El anterior año tuvimos la participación de 15 países de Latinoamérica y este año de 13. Tratamos de controlarlo un poco más porque realmente la convocatoria que tenemos es enorme y al momento, como te cuento, es un festival que se ha vuelto un poco ícono de Latinoamérica por la expansión tan grande que tuvimos a nivel virtual. Claro, Iván, usted presentó en este espacio la conferencia Manejo del Estrés y la Ansiedad en Instrumentistas. Coméntenos un poco cómo se desarrolló esto y qué preguntas tal vez le hicieron ya en la conferencia como tal. Bueno, sí. Yo tengo una búsqueda personal un poco con la relajación orgánica, el cuerpo, el movimiento. En ese sentido, la Universidad de Montreal me dio la oportunidad de que yo podía escoger mis propias materias. Entonces, entre esas materias que yo escogí en la universidad, dado a que es una universidad que utiliza un sistema educativo más europeo, en el cual le da la oportunidad al alumno a escoger sus propias materias de un pensum, por así decirlo, de 100 asignaturas, yo escogía las que se enfocaban más a lo que yo, a donde yo quería dirigirme en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo cogí en la Universidad de Montreal lo que es yoga especializado para músicos, técnica Feldenkrais especializado para músicos, tai chi especializado para músicos. Tenemos una asignatura que se llama la salud corporal del músico, que es realmente un osteópata, un profesional del cuerpo de manera holística y científica completo, que es algo que no existe en Ecuador, que nos da esta carrera, y él también es músico, ¿no? También cogí esta materia, también lo que se llama el desarrollo cognitivo y proceso mental y de aprendizaje de un artista en la música. Entonces, bueno, todas estas, como te cuento, todas estas asignaturas que son parte de la universidad, como estudiante a uno le llevan a investigar, a hacer pequeñas tesis sobre la búsqueda personal que uno lo hace, ¿no? Entonces, una de esas pequeñas tesis que yo realicé fue sobre la relajación, tengo otra sobre justamente los problemas físicos en el violonchelista, y el anterior año también di una conferencia de las técnicas de relajación para los músicos en general. Perfecto, Iván, estamos llegando ya a los últimos minutos que nos quedan para esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted, conociendo más sobre su perfil, historia, trayectoria, los grupos donde usted ha pasado, este evento importante que decimos, ¿no?, del Festival Quito Chelos, y que decíamos ya se lo desarrolló en este mes de agosto con grandes actividades, y hoy que les hemos presentado un resumen, amigos, de quienes participan y del espacio donde estuvo Iván, por supuesto, en este Festival de Quito Chelos. Iván, nada más le dejamos estos últimos minutos para que usted nos comente sus redes sociales y los proyectos que se vengan ya en este 2021, lo que nos resta de este 2021. Por supuesto, Alex, y muchas gracias igual por este compartir, por este espacio. Bueno, en las redes sociales, mi nombre es Iván Favara. Si ustedes ponen en Google, van a salir mis redes sociales, de pronto mi página web. Bueno, mi página web al momento está en francés, pero ya la tengo que poner también en inglés y en español. Bueno, en Instagram, en Facebook, en todos los lugares igual estoy por ahí. De ahí sí les invito también a seguir las redes del Festival Quito Chelos, que es este festival que ya estamos empezando a organizar para que el próximo año, esperando que todo vaya bien, sea de manera presencial, donde realizamos muchos conciertos. Tratamos de difundir también nuestra música. Hacemos un arreglo con toda la orquesta completa de nuestra música, ¿no? Al momento estamos ahorita trabajando de manera virtual en un arreglo de la Papamoy Shungo, de Gerardo Guevara, que será tocado por una orquesta alrededor de 100 violonchelistas de 13 países de latinoamericana, ¿no? Esto será difundido igual por las redes. Pues pueden seguir también por las redes del Festival Quito Chelos. De ahí estoy trabajando en otros proyectos de investigación, un futuro catálogo de música de cámara ecuatoriana, de instrumentos clásicos con andinos también, que eso próximamente se lo difundirá en proyectos también, con el apoyo de la Universidad de los Hemisferios, de la Fundación Alsalsa y Fredles también del Ecuador. Entonces, esas serían un poco las cosas que vendrían en el futuro, y esperando que todo mejore y podamos estar también presentes en Ecuador y los conciertos y con la gente, sobre todo compartir eso que tanto hace falta ahora. Perfecto, gracias le decimos a usted, Iván. Hemos conversado, amigos, amigas de Zona Cultura, esta mañana de día jueves 19 de agosto con el violonchelista ecuatoriano, destacado, como les decía, por varios espacios artístico-musicales, y hoy que Iván se encuentra, como les decíamos, con esta entrevista internacional. Él está en Montreal, provincia francesa de Quebec, en Canadá. Desde allá, Iván ha tenido el gusto de acompañarnos virtualmente y de compartirnos sus vivencias musicales, sus actividades y, por supuesto, lo que se vendrá también en este 2021, en los meses que nos resta de este 2021. Iván Favara, un músico ecuatoriano que nos representa fuera del país, nos ha acompañado y nos ha contado toda su historia en estos minutos aquí en Zona Cultura. Iván, le enviamos un fuerte abrazo y que sigan los éxitos allá en Canadá. Que pase muy bien, Iván, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos, igualmente. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde que les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 con más información y también con las propuestas de los artistas y gestores culturales. Muy buenos días. Cerramos Informativo Zona Cultura, deseándoles un excelente jueves. Nos encontramos mañana viernes ya para cerrar la semana con mucha información aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Y es así, compañeros, a ustedes, amigos, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en una nueva jornada informativa aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, y con este su espacio de noticias Zona Cultura. No se desconecten, que se viene interesante programación a continuación para todos ustedes. Que tengan un excelente resto de jornada, y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.